El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de la emisión del programa Trazos de nuestra identidad, este día miércoles, tendremos un encuentro con esas manos hábiles que tiene el Ecuador. También tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy quiero dar la bienvenida a la señora, a mi amiga, al artista, a la artesana, doña Nelly Padilla. Ella es una artista ecuatoriana que a través de sus hábiles manos crea arte en papel. Y también trabaja en lata, con el césped natural y con el café. Ella recicla, ayuda a que de pronto esos desperdicios que uno bota y no les para mayor asunto, los convierte en verdaderas obras de arte. Esas manos que van creando, que van modelando, que van dando forma y diseño, textura, color y también para convertirse en objetos y diseños tanto costumbristas como decorativos. Bienvenida mi doña Nelly Padilla, qué gusto. Vamos a saludar primero, saludamos y luego ya iniciamos en el segmento. ¿Cómo está? Qué gusto contar con su presencia esta tarde. Buenas tardes, Yumas. Es un gusto estar aquí acudiendo a su invitación. Qué gusto contar con su presencia y sobre todo conocer a una mujer tan valiosa como usted que viene creando obras maravillosas durante muchísimo tiempo. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo me he dedicado estos 7 años que estoy dedicada al arte ecológico, utilizando los elementos que nosotros tenemos en el hogar, sin desperdiciar nada. Yo trabajo en papel, trabajo en lata que todos se los desecha. Así es, como las latas de las bebidas gaseosas, en general de bebidas, ¿no? Sí, sí. Y eso es una forma también de ir complementando, ir de la mano con la madre naturaleza e ir aportando a través del reciclaje, aportando al medio ambiente, que tanta falta le hace falta concienciar a los seres humanos el cuidado de la naturaleza. Bienvenida mi doña Nelly, más adelante vamos a seguir descubriendo con ella su arte, sus orígenes. ¿De dónde es mi doña Nelly Padilla? Y sobre todo, ¿qué le motivó a ella iniciar con este trabajo en arte ecológico, en arte en reciclaje? Bueno, y más adelante también contaremos, nos trasladaremos imaginariamente a esa memoria colectiva, a esa religiosidad expresada a través de la fiesta navideña Montubia denominada El Chigualo Manavita, y nombre del libro de Consuelo Puga, investigación etnomusical, antropológica, sobre el Montubio en su esencia, su relación con su entorno y su desenvolvimiento social, donde la autora rescata y visualiza la fiesta desde sus orígenes y desde sus expresiones actuales también, donde el niño

quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón cada minuto del presente, darte todo mi amor. Hola, mi nombre es Ruth Cruz, Mundo Mágico del Fomix, elaboro artesanías en Fomix y quiero enviarle un cordial saludo y muchos besos a Yumaga Ortiz en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Jorge Regalado, soy artesano, mi técnica es artesanías en cabuya. Quiero mandar un saludo fraterno a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Estamos ya de regreso y reiterar la bienvenida a la compañera, a la artista ecuatoriana, mi doña Nelly Padilla. Artista en el arte ecológico, recicla materiales como el papel, la lata, hace también obras con el césped natural y también como elemento pone el café. Bienvenida, qué gusto reiterarle la bienvenida a mi doña Nelly. ¿Usted de dónde es, mi doña Nelly? Yo soy de la provincia de Imbabura. Ay, de esa tierra maravillosa, llena de lagos. De la provincia de los lagos, así es. Soy de Atuntaqui, pero muy joven vine acá a estudiar acá en Quito. Yo soy odontóloga. ¿Y usted? Y luego estudié otra carrera de diseño y de ahí salió la idea para poder realizar el arte. Busqué opciones nuevas, cambios. Hacer cosas que podíamos con materiales que teníamos en el hogar. Desde ahí nace la idea como una simple curiosidad. Así como para ir descubriendo. Antes no había realizado nada con sus manos o sí hacía cosas para su hogar. No había realizado, sabía que tenía la habilidad, pero fui descubriendo, supe yo que podía hacer estas cosas. Son maravillosas. Y también y lo descubrí, y bueno, hoy esa es mi actividad, y estoy desde el hogar, soy ama de casa, estoy junto a mi familia, y las horas que tengo coordino con la familia. El hogar. Y su esposo también es odontólogo. Él también es odontólogo, así es. Entonces lleva 7 años trabajando en el arte ecológico, ¿no? Sí. ¿Por qué el papel? ¿Por qué la lata? ¿Por qué se motivó con estos elementos? El papel es un material tan, tan bondadoso y que podemos hacer con eso muchas cosas. Artículos increíbles. Es una masa muy versátil que podemos adecuarle a nuestro capricho, a nuestra necesidad, darle la textura, el color, tallado, todo tipo de trabajo podemos hacer con el papel. Nos da una textura bastante fuerte, que exactamente a la madera. Es un trabajo arduo, pero con unas piezas únicas. Realmente, si ustedes pudieran ver los platos maravillosos, los platos decorativos que hace doña Nelly Padilla con papel, y aparte dibuja, pinta, ¿no? Los decora tan, tan delicadamente, tan minuciosamente, con esa sutileza que realmente le da un valor agregado a todo el trabajo. El trabajo del reciclaje es duro. Primero desde obtener la materia con la cual usted quiere reciclar y hacer sus obras de arte, y sobre todo la lata es durísima. Sí, así es, ¿Sabe que usted inició con el papel? Con el papel. Yo inicié con el papel, pero luego fui investigando qué otros productos podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos realizar? Por ejemplo, tenía una curiosidad tan grande con el césped. ¿Qué podemos hacer con el césped? Con algo natural, con lo que cortan, con lo que ya desechan, con lo que ya se bota, ¿no? Entonces, hice un proceso, separé la celulosa, vi que eso era una cosa interesantísima, y podíamos hacerlo igual, una masa muy, muy versátil, muy buena, maleable. ¿Utilizando como proceso del papel? Sí, bastante parecido, sí. Y se realiza igual. Y una vez que está seco, obviamente, ¿no? En mojado podemos realizar una tela de césped. ¡Qué maravilloso! Exactamente, que cortamos con las tijeras, podemos moldear, podemos hacer cualquier cosa. ¿Y qué elemento le adhieres? Si nos puede dar el secreto, por supuesto, para que llegue a tener esa consistencia como tela, como papel. Es algo tan simple. Al césped le ponemos sosa cáustica. Mire usted. La sosa cáustica le libera a la... Es una especie de gelatina, ¿no? Es un material. ¿Y para qué normalmente se utiliza la sosa cáustica? Es la sosa cáustica... Ignorancia, la mía. Es lo que se tapa cuando se obstruyen las cañerías que tenemos. Esa es la sosa cáustica. Yeah. Entonces, agregamos al césped que está... Le ponemos en una olla, hacemos hervir, le ponemos una cucharada sopera, y eso le disuelve totalmente, le vuelve una pasta, pero muy suave, muy delicada. Luego eso ponemos dentro de un cáñamo o dentro de un tubo que se nos pueda, sí, lavamos. Lavamos bastante porque sale, es un producto que se utiliza para el jabón, para todas esas cosas. Entonces sale mucho jaboncito así, ¿no? Ya. Entonces, ¿pero no es tóxico para su manejo? Eso se hace en un ambiente abierto, ¿no? Ya. Uh-huh. Una vez que está lavado, totalmente lavado, tenemos con eso, ya tenemos la masa. Solamente pone a secar y en plancha. Y amasamos. Amasamos. Y puede dar un modelado. Así es. Ese material es increíble. Utilizamos unas guías y hacemos, procesamos exactamente como la masa para hacer una pizza, para hacer con el bolillo, que utilizando las guías laterales únicamente para saber qué espesor es lo que necesita. Interesante. ¿Qué hace con este papel de césped, con esta masa? ¡Qué maravilloso! Puedo hacer piezas utilitarias, se puede hacer cuencos, se puede hacer vasijas, he hecho cuadros. Algunas piezas, lo que es su imaginación le permite en ese momento. Y es un material con el cual hay que trabajar medio rápido para... Rápido. Por si seca rápido. O sea, ese material hay que utilizarle, el césped, cuando está fresco, cuando está verde. Porque podemos utilizar ese tinte verde, le utilizamos para tinturar el papel, por ejemplo. Y nos da un color bastante especial. Qué es increíble. Un tinte natural. ¿Sí? Realmente estoy sorprendida. Y usted nos ha traído para ver, porque no había visto las obras en papel, que son unas maravillas, esos platos maravillosos. Pero también usted trabaja reciclando las latas de las diferentes bebidas, y que las desechamos y que realmente eso altere, que es aluminio, y el aluminio realmente no se degrada realmente. No causa se degrada. Mucho daño al medio ambiente, ¿no? La contaminación es tan grande, muy con tóxico. Eso que no, muy tóxico. No podemos, ¿cómo podemos eso que se degrade en tantos años? No puede, ¿no? No. Entonces, desaparece. He buscado yo esa opción. ¿Qué podemos hacer con esto? Y podemos realizar piezas artísticas muy lindas. Hermosas, realmente es bellísima. Quiero también, ya se unió a la mesa de trabajo nuestra amiga Consuelo Puga, que hice toda una introducción, mi querida Consuelo, de tu libro, que he quedado fascinada, sobre el chihuahua manavita, esta fiesta navideña manavita. ¿Qué te parece? Y lo del césped, me he quedado alucinada. Increíble. Pero estas piezas, mi doña Nelly, queridos amigos, En lata de cerveza, dado color, muy minucioso trabajo, con unas perlitas, con mullitos, costumbristas relacionados, nacimientos que ya se están preparando para los nacimientos de Navidad. Qué hermoso, y con diferentes elementos. Qué gusto, bienvenida mi querida Consuelo. Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos y encantada de estar aquí. Gracias. Qué hermoso, me he quedado loca con los trabajos y el latón, porque cuando me dijo, no, yo trabajo con latón, yo pensé que de pronto decoraba los latones, ¿no? Los juguetes en latón. pues realmente es todo un artista, aparte dibuja maravilloso, pinta maravilloso. Ay, gracias. Y tiene, aparte también utiliza otros elementos como el vidrio, que también es como base, es una maravilla realmente la muñequita, y madera. Todo lo que podamos imaginar nos podamos realizar con los materiales que tenemos en casa. Hasta todo. Con las piedritas que uno tiene, un mullito que por ahí sobra, ¿verdad? En la casa tenemos la cultura de que no podemos desperdiciar nada. Porque es importante reciclar, mi doña Nelly. El reciclaje, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, desde el hogar, de que tenemos que cuidar al planeta, no tenemos que contaminar, no tenemos que hacer daño a los seres más indefensos, a los animales, a las plantas. Entonces, la idea es de que todas las mamás, los padres de familia, desde el hogar venga esta cultura, que vayamos enseñando a los chicos a reciclar. Y son hábitos, incluso son para hábitos. Los recicladores, de los minadores, ¿verdad?, de las basuras, uno les puede ayudar tanto, no tienen idea del rol tan importante que hacen los recicladores, ¿no? Porque de alguna manera ayudan, y entonces es muy fácil utilizar un tacho de basura para todo lo orgánico y otro tacho de basura para las botellas, para el plástico, para el vidrio. O sea, uno sí puede ayudar a reciclar, y de alguna manera esta relación del reciclado y convertirlo en arte, en verdaderas obras de arte, donde la gente debe quedarse fascinada con sus obras, con sus productos. Bueno, a mucha gente. ¿Qué tal la acogida? ¿7 años ya ha dedicado? Ya son 7 ¿no? años, sí, son 7 años. Bueno, ha sido un camino bastante, no ha sido fácil. La gente no está preparada para claro, eso. Dice, porque no, dice lo de basura, señora, claro, así de pronto es la lógica, ¿no? Al escuchar reciclado, es. O sea, no sé, la cultura es la nuestra, no es muy abierta, ¿no? Como en otros países, que sí se valora el arte ecológico. Entonces, se parece que se relaciona reciclaje basura, pero no, y no es así, no es así. Entonces, tenemos varios elementos, tenemos cosas maravillosas al alcance de nuestras manos que podemos realizar, sí. Y puede convertirse en un ingreso adicional a la familia. Adicional, y también utiliza el café. Las cepitas también. De café de nuestro maravilloso café. El café que está pasado, el café de la chusta. A mí usted recicla. Qué maravilloso, eso me encanta. Sí. Y mire cómo hemos descubierto a esta maravillosa artista, y que de pronto hemos conocido uno de sus diversos productos, pero realmente es muy amplio el proceso de reciclaje que realiza. O sea, de la chuspa, del café, sí. Que uno utiliza para pasar. El afrecho que queda en la cafetera o queda en la chuspa. Como que yo normalmente lo utilizo para abonar las plantas. Igual, claro. Y para la pachita, mamá va siempre. Exactamente, ahí. Podemos hacer una masa idéntica a la del papel. Con ese mismo elemento de desaparecer. Sí, sí. No, me quedé medio asustada. Le ponemos la pasta de café, podemos realizarlo con pega blanca. Ah, ya con la normal, blanca, con la blanca, ya. La normal, con harina o con engrudo, amasamos. Eso se hace una masa compacta, fuerte. Pero ¿Y modelar? Le puedo modelar como el papel. Podemos, igual, es el mismo proceso, con un rodillo, poniendo guías, y vamos haciendo, creando las piezas que son increíbles, y huele a café. Y huele todo a eso café, huele a permanece todo el con tiempo con aroma de café. Café, sí. ¿Y usted dónde expone sus productos? ¿Dónde fue la primera vez que expuso, comercializó? Primero me imagino al entorno familiar, ¿verdad? Sí, en el entorno familiar. Luego he tenido la oportunidad de hacer algunos reportajes para algunas revistas, para una revista de Estados Unidos, algunos canales acá de televisión. Entonces se me ha abierto algunas posibilidades. Sí. Yo vendo en mi casa. Mi casa está decorada con todos mis productos, pero todo es de venta. Entonces las personas que... Una casa galería, podríamos llamar ahora, como hay los hoteles galerías, sí. Ahora podríamos denominar a los talleres de los artesanos, que la mayoría de artesanos, artistas, crean en sus propias casas, hacen de un espacio su taller, ¿verdad? Así es. Entonces podríamos denominar nuevo concepto, las casas galerías de los artistas. Sí, prácticamente resulta así. Entonces, está decorado adecuadamente todo en los espacios en lo que necesito. Entonces, las personas que me conocen, ya van. Entonces, ahí dice, esto sí me queda también en mi pared. Quiero esto. Entonces se van llevando las piezas, van, compra, vendo por internet, participo en las ferias. Ay, toda también. Tecnológica, mi doña, claro. Nelly Padilla, muy bien. Y también en las ferias, texturas y colores. En texturas y colores, ya participo ya 4 años. Participé en el foro mundial que hubo de la asamblea también. Y bueno, me den un espacio. Abren los espacios, ahí está usted. Ahí estoy. ¿Qué le falta a los artistas, al artesano del Ecuador, desde su visión, desde su experiencia como emprendedora, como portadora, yo digo, del patrimonio? Los artesanos son portadores del patrimonio, porque de alguna u otra manera, dentro de las técnicas que pueden ser utilizadas ancestralmente, que ya llevan de generación en generación, se va traspasando esa memoria del arte popular y la artesanía. También es el arte contemporáneo, que todavía tiene huellas y símbolos que sobreponen a lo que es ser portadores del patrimonio, de esa heredad, de esa forma de elaboración. Doña Nelly, de origen de Atuntaqui, pueblo milenario, artista, tejedor de sueños y caminos. Entonces, yo creo que ahí nace esa esencia como tal, son portadores. Yo me siento tan orgullosa de conocer a esta gente maravillosa, a estos artistas, relacionarme. Es la única manera de poder entender el aporte importantísimo que tienen los artistas en arte popular y artesanía ecuatoriana. Eso es parte de nuestra memoria, eso es parte de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestra memoria, y de ir representando desde las culturas antiguas, ¿verdad?, precolombinas, como Valdivia, que se dice una de las más antiguas de América, 6.000 años, esa habilidad ha ido transmitiéndose milenariamente. Somos creadores los ecuatorianos. ¡Qué gusto! Entonces, usted hace sus objetos, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto tiene? ¿Cuál es el valor que usted expende? Tenemos de acuerdo a los materiales, ¿no? Las piezas de papel están a partir de $20, lo más bajo, hasta $200. Wow. Que son los cuadros. Los cuadros de cerco cuestan un poquito más porque es mucho más laborioso. Claro, eso tiene que enseñarme, no lo he visto. Mucho más laborioso, y tengo que esperar que cosen el que corte, que haya un césped fresco verde. Ese es el que vale. Le voy a guardar, yo tengo mi césped súper crecido, que yo digo, nos va a quedar la calidad. Entonces voy a cortar mi estilo, le voy a guardar, ya, ese es el que cortado con podadora, no hay problema. Sí, ya, perfecto. No como, no a machete, como hacen nuestros todavía montubios maravillas, ¿no? Que es el símbolo. Sí, ¿no? Así es. Qué gusto, mi doña Nelly Padilla. El Facebook, su página, donde puedan conectarse, saber más de usted. Ya, en el Facebook tengo las páginas de fanpage de Nelly Artesanías de Papel. Y en la nueva, que según las políticas de Facebook me han cambiado, estoy como Nelly Padilla. Como Nelly Padilla. Nelly Padilla. ¿Y los números de teléfono? El 344-1048. Y el 09-980-24-766. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto contar con esta maravillosa gente ecuatoriana, estas mujeres, estas guarmis guerreras que van día a día dándonos ejemplo y construyendo mejores caminos para las futuras generaciones, para los que van quedando después. Muchísimas gracias, mi doña Nelly. Gracias a usted, Yuma, por la invitación. Y esta es su casa. Muchas gracias. Cuando participe en algún evento, pues nos lo cuenta y acá lo promocionamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y le invito a que no se mueva todavía para escuchar y reiterarle la bienvenida a nuestra gran amiga Consuelo Puga Palomeque, conocida como Chichi, una música que interpreta la flauta traversa, no tienen idea, muy versátil. Y que justamente, como les mencioné al inicio del programa, la introducción de lo que íbamos a tener esta tarde, hoy justamente nos vamos a trasladar imaginariamente a esa memoria colectiva y esa religiosidad expresada a través de la fiesta navideña Montubia, denominada el Chigualo Manavita, y nombre del libro de Consuelo Puga, es una investigación etnomusical antropológica, el Chigualo Manavita. Vamos a hacer un corte musical y nos vamos, seguimos con la Karina Clavijo, o tú nos trajiste algo de perfecto, me olvidé de decirte, mi querida Consuelo. Pero vamos, me encantó Libre, el disco que no había tenido la oportunidad así de minuciosamente escucharlo, deleitarnos con Epicentro, la nueva producción de Karina Clavijo. Y nos vamos con el track número uno, con la canción intitulada Luna. Esta noche voy contándote mis recuerdos que ahora me hacen suspirar. Luna llena, luna blanca, no te escondas tras las nubes, no me dejes tan solita que me pongo a llorar. Luna, yo te contaré de las penas de mi amor. Luna, dime por favor cómo hace un corazón para olvidar. Yo le quise, yo le amaba, todo lo que tenía en mi canto se lo daba. Luna llena, luna blanca, ¿a dónde se va el amor? Si una lágrima se seca, no vuelve a nacer la flor. Luna, yo te contaré de las penas de mi amor. Luna, dime por favor, ¿cómo hace un corazón para olvidar? Y el hombre que la genera. Bueno, y lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. La importancia de la preservación, valga la redundancia, y el rescate, la visualización del patrimonio inmaterial es vital, de vital importancia en los actuales momentos de nuestra historia y de lo que, como estamos caminando. Porque desgraciadamente parte de esas expresiones, de ese patrimonio, de esa memoria, de la identidad de nuestros pueblos, se ha ido folclorizando y no se le ha dado el contexto real que se merece. Como también tengo que decir que todas estas expresiones populares de la religiosidad, donde conlleva el cántico, la vestimenta, la gastronomía, toda la expresión a través de la música y de sus ritmos, ha sido durante muchísimos años, cientos de años, desde la colonia y la invasión española, ha sido como parte de la resistencia cultural de nuestros pueblos, que se lo ha folclorizado y se lo ha dado como un simple objeto, incluso de souvenir folclórico para el turismo. Va mucho más allá. Y reiterar la bienvenida a la Consuelo Puga, la Chiche, con su libro que me encantó, te quiero decirte que es un libro, El Chihuahua Manavita, la fiesta navideña, aparte de ser un gran estudio etnomusical, antropológico, realmente es un gran aporte que tú has hecho en homenaje a la visualización del pueblo montubio del Ecuador. Como yo dije, Consuelo Puga es una música ecuatoriana, intérprete de la flauta traversa, de una larga trayectoria de orígenes manavitas. Es versátil ya que integra proyectos musicales con distintos estilos y participa en la musicalización de montajes de con otras disciplinas como el teatro, la poesía, la danza, ¿no? Y también, como dije, rendir un justo homenaje a través de su libro al pueblo montubio del Ecuador como parte importante de la memoria y del patrimonio cultural y material de nuestros pueblos. Y hay algo muy importante que aporta tu libro, querida Consuelo, con esta investigación, para esta investigación que se pasó a partituras, los cánticos y juegos de la fiesta y del pueblo montubio. Realmente yo creo que aparte de toda esa descripción muy didáctica que lo puede leer cualquier persona de toda edad y que debe servir incluso para un instrumento como de estudio en las escuelas, que tener al alcance tu libro con una minuciosidad desde su historicidad, la relación entre el montubio, su entorno, esa religiosidad expresada a través del chihuahua manavita. Realmente quiero felicitarte, estoy súper contenta. Muchas gracias. Y gracias, tenemos que agradecerte. Yo creo que a estos músicos, artistas y locos hay que agradecer esos aportes que van mucho más allá de la creación, que a veces nos encanta por el ego de artistas, ¿no? Pero va, traspasa esa investigación y esa visualización de nuestra música también y de esas manifestaciones de nuestros pueblos como diversos que somos, ¿no? Y en este caso, el montubio. Qué gusto, mi querida Consuelo. Y vamos desde el inicio. ¿Qué es el montubio? ¿Cómo se describe el montubio? Bueno, fue una de las preguntas que yo me hice cuando empecé la investigación, porque, claro, uno dice montubio, pero ¿de dónde viene el montubio? ¿Qué es el montubio, no? Y realmente el montubio tiene mucho de indígena. Yo describo en el libro que es los pocos indígenas que quedaron después de la devastación que hubo hecha por los españoles. Los indígenas que quedaron se fueron a las montañas, ¿no? A las partes que menos estaban tocadas por la corona, ¿no? Ellos, hay un mestizaje entre negros, españoles también, y los indígenas. El montubio tiene bastante de español, es un mestizo que tiene mucho de español también, y de negro tiene, tal vez, según Juan Lumera dice, tendrá un 10% de negro, ¿no? Él hace una clasificación en porcentajes de como se llamaba antes, de razas, ¿no? Entonces, el montubio es este mestizo que se mantiene en la parte montañosa de la costa ecuatoriana, montañosa porque hay una pequeña cordillera hecha de un cinturón de elevaciones de hasta 800 metros sobre el nivel del mar. Se le dice cordillera de la costa, pero realmente a veces ni aparece en los mapas, ¿no? Pero ellos se mantienen en este sitio, que está la orografía, la hidrografía es bastante agreste, ¿no? Uh-huh. Es lomas, la parte de Chone, nosotros que viajamos a la costa Manabí, la parte de Chona, que son Chone, es la zona alta, son montañas, ríos, es húmedo, uh-huh. Llueve muchísimo. Hay varios climáticos, exacto. Ellos se mantienen ahí. Es el campesino de la costa, es el campesino, que se le denominaría, sí, el montubio, ¿no? Sí, sí. Esa esencia de esos pueblos, raíces originarias, milenarias, ¿no? Descendiente del pueblo, de la cultura valdivia, Manta Huancavilca, los primeros navegantes, exacto, ¿no? Figúrense, sí, ¿no? Los machalillas, ¿no? Sí, que estaban los jamacuaques, por favor, y que estaban ubicados de lo que actualmente es Ecuador, en el litoral ecuatoriano. Litoral. Manabí, exacto, y Guayas, ¿verdad? Sí, sí. Y hay algunos de ellos, claro, que van hacia el oro. El oro también, los ríos, sí, el los oro, ríos. Uh-huh. Toda esa parte, todas las provincias de la costa. Y pues, el montubio, por eso mismo esta etnia, es considerado también etnia, ¿no? Dentro de nuestras culturas, ya fue reconocido gracias etnia a la Constitución y a este, exacto, presidente que en el 2010 fue así considerado. Es. Y ellos se mantienen, gracias a a esta naturaleza. El reconocimiento, ¿no? Sí, sí. Mantienen sus, su cultura, no intacta, pero sí mantiene muchísimo, ¿no? Digamos, la gastronomía, la cultura, la religiosidad, los ritos. Todo esto gracias a la naturaleza que le rodea, ¿no? Y además, aparte de su resistencia también como también, pueblo, claro, ¿no? Claro, claro. Hay una parte de los montubios, hablando aparte, que es el cholo de la costa, ¿no? Uh-huh. Que también es el que para mí ha mostrado mayor resistencia. Ellos tienen gran porcentaje de indígena, digamos, el cholo de la costa, que es el campesino que vive en las alturas, igual que el montubio. Y los rasgos antropológicos, fisonómicos. Así es. Todavía perduran, ¿no? Sí. Como usted ve una pieza arqueológica, los rasgos como los mantahuancavilcas, la nariz pronunciada, aguileña, ¿no? Cabeza ancha, sí. Pequeños, ¿no? Es del campesino, pero es cholo de la costa, es de las montañas. Y hay el cholo del mar. Ajá. El cholo de mar, el cholo de las alturas, un poco más alto, y el montubio. Entonces ellos sí ha habido una resistencia de la parte cultural, ¿no? Como digo, gracias a esta naturaleza fue que se ha preservado estas diferentes fiestas. Y pues yo encontré esta fiesta, realmente es una es un estudio de cómo la fiesta al hacerse urbana, cómo se ha mantenido, qué elementos ha tenido que sumar, y hay cosas que se han restado, muchísimas cosas. Y yendo a la montaña, se podría escribir otro libro del Chihuahua Manavita, pero más profundo, ¿no? De la y mucho más auténtico. Y más auténtico, porque claro. Porque obviamente por el no el contacto rápido, sí, cotidiano, porque de la civilización, entre comillas, ¿no? Ya, eso te cuento. Yo, mi madre es de Puerto Viejo y yo muchos años viajé a Manabí y nunca me enteré. Yo después, alguna vez le oí a mi mamá, así los chihualos o algo así. Dije, ¿qué es el chihualo, no? Ahí fue cuando me fui a parroquias suburbanas de Puerto Viejo y ahí mantenían la fiesta. Uh-huh. Yeah. Mantenía una fiesta, entonces esto fue ahí donde me, por la facilidad, por el tiempo, por esto, fue donde me la sangre dama también, mi hija. La sangre dama, exacto, y es como una deuda, o sea, yo al conocer a estas personas, a estas cantoras, a estos verseros, es como que yo dije, les debemos algo, tienen que conocerlos. O sea, yo por eso les tomé fotos, los tengo en los libros. Porque yo regresé con el libro y le dije, señora Rosita, señora María, aquí está usted, ¿no? Y es como un reconocimiento a ellos. Qué lindo. ¿No? Entonces es, y aparte no se ha hecho, aparte, una investigación de esta festividad y sobre todo, claro, de la, o sea, se ha descrito al montubio, me entiende, la nota del campo, etcétera. Uh-huh. O sea, pero una descripción muy, muy vaga, muy escueta, sí, para lo que realmente aporta en realidad el montubio para el hábitat, ¿verdad? Sí. Y para la mantención de estas expresiones culturales maravillosas. Exactamente, ¿no? Y también el reconocimiento histórico que tiene. Exacto. La importancia del montubio dentro de la historia, ¿no? La gesta del Ecuador moderno, ¿no? Entonces, y también de las cuestiones alfaristas, ¿no? Y que haces toda esa recopilación en tu, sí, libro, aparte. Tiene. ¿Y dónde lo podemos adquirir, mi querida? Bueno, a eso sí es, yo tengo en mi casa, y lo que hago es hacer presentaciones, las personas que han ido lo adquieren, y pues está a la disposición mis números de teléfono. Yo únicamente tengo mail, es chichipuga@hotmail.com, cualquier cosa se comunican a través del mail, no tengo Facebook. Entonces, pues es la única manera. Yo, sí, también me rehúso a tener Facebook. Solo me ingreso al Facebook cuando vengo a la radio y digo, que escúchenos, claro, por favor, claro. Estamos con tales invitados. Bueno, para ti es necesario. Sí, pero me rehúso, media rudita, pero ahí estamos, ¿no? Yo, sí, creo que es una forma de visualizar. Entonces, haces una descripción de qué es el montubio, de sus orígenes, ¿verdad? Ajá. Milenarios. Aparte, ese es un cuadro interesante de los periodos, cómo se fue desarrollando, son, ¿verdad? Pre-incas, claro. Precolombinos, ¿verdad? Pre-incas, importante. También el pueblo montubio en historia, ¿qué aporte? Bueno, el más importante que se puede visualizar así a simple vista es el aporte que tuvo las montoneras Montubias en la época de Alfaro. Así es. Sí, que antes de Alfaro ya estuvieron organizados, ¿no? Apoyando, queriendo un cambio, queriendo reconocimiento, queriendo, luchando por sus derechos, porque fueron muy maltratados en la historia. Siendo ellos los gestores de los... La riqueza del Ecuador salía antes de los productos de la costa. La agricultura, por favor. El cacao, el caucho, el café, el camarones, todo salía de la costa, ¿no? Las maderas. Entonces, ¿y quién era el trabajador? Obra barata, ¿no? Realmente, exacto. Sin darles de explotados, crédito. Explotados totalmente. Mientras los terratenientes, los exportadores tenían riquezas, ellos tenían enfermedades, eran maltratados. Y eso antes de Alfaro ya empiezan a movilizarse ellos, ¿no? Y ya cuando estuvo Alfaro al frente, pues fueron ellos quienes lo apoyaron con las armas, ¿no? Salían con sus machetes a luchar cuerpo a cuerpo y a luchar por la libertad realmente. Es el gran aporte. Y lo importante es que siempre dentro de todos estos procesos históricos, el Montubio, el campesino de la costa, de pronto no sabía ni leer ni escribir porque no habían excesos. Y su forma de que se mantenga en la memoria, ¿verdad? Es los cánticos, las décimas, los poemas, ¿no? Y justo en esta descripción que haces, como la intervención del pueblo Montubio en las luchas liberales con Eloy Alfaro, ni se quisiera ver a Alfaro mandando en Guayaquil y a todo fraile y monja de estopa de fusil. O sea, y aparte de la cuestión, a pesar de la crisis, de la situación, ¿verdad? Es la alegría, el ¿no? Humor. Lo sarcástico, claro. El sarcasmo, el humor, ¿no? Claro. Y como quien no dice nada, pero lo dice. Así es. Con sutileza, esa es la parte de la creación poética, claro, ¿verdad? Claro. Del pueblo Montubio. Claro. La tradición oral en todos los pueblos es fundamental para conocerlos y para... Porque como dices, no hay nada escrito. No hay nada. Lo que tenemos ahora es una recopilación de versos que en la investigación que yo hago una búsqueda, leo cantidad de versos que me iban dando las pautas, ¿no? Para saber qué pasaba, a dónde ir, ¿no? Así las hilo conductor. Y todo, te da toda la información en los versos. ¿Cuándo empieza la fiesta? ¿Cuándo termina? Porque los cantos al niño van diciendo, te esperamos el 25 al niño, te despedimos el 6 de febrero o el 2, el día de las Candelarias. O sea, te va dando en los versos toda la información, décima. Te va dando quiénes fueron los mejores verseros, todo dentro de la oralidad, ¿no? Entonces fue un encuentro hermosísimo con personas, bueno, son, yo les llamo los abuelitos, de ellos son los que nos ellos participan de las fiestas, son los gestores y la alegría más grande es cuando ves a los niños, ¿no? A los niños diciendo versos, décimas, participando del chihualo, y ahí te das cuenta que realmente es una cuestión muy muy importante lo de la oralidad, ¿no? Es vital, es lo que ha mantenido a los pueblos en general, pero sobre todo a los montubios y afros, ¿no? Sí, también. Los andinos y amazónicos, o sea, realmente es parte de esa transmisión. Sí. También el tiempo va pasando, pero ahí estamos. Estoy encantada, mi querida. Realmente lo he leído y que lo hayas incorporado como partituras, o sea, realmente eso me ha parecido genial, porque es también darles ese respeto a su creación musical, ¿no? Claro. A esos cánticos que van conllevando desde cuando siembran, desde cuando van a la misa, desde cuando se muere alguien, ¿no? O como esta fiesta para el niño Dios, ¿no? Sí. Que es ya un sincretismo, esa religiosidad entre lo lúdico y lo popular, claro, ¿no? Claro. Qué maravilloso. Sí, y esto realmente lo que está en partituras acá es únicamente lo de la fiesta, que yo les llamo, es un tipo de ronda de infantiles, porque se baila en ronda, se canta como ronda infantil, y musicalmente pues es una estructura bastante básica, que bueno, para los músicos, primero, quinto, que para un guitarrista acompañante, o sea, es muy fácil, ¿no? Es muy básica la cuestión armónica de la música, pero... Eso me da la pauta para investigar la música montubia, que es otra cosa. Que yo en el libro dije, si me meto en eso, pues yo no voy a terminar nunca. Me limité a las músicas y danzas de la fiesta del niño, ¿verdad? De los cantos al niño. Y tienes un trabajo de largo todavía, me imagino que nos tendrás más obras, o señores, y yo te reitero, que felicito. El montubio, ¿cuál es su caracterización? ¿Cómo se comporta en la actualidad el montubio de estos momentos, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Sin perder esos referentes tan importantes que describes en tu libro, ¿no? La vestimenta, todavía perdura su vestimenta que le caracteriza, ¿verdad? La mujer de con polleras, el hombre y pollera corta, ¿no? Claro. Y el hombre típico con el sombrero de paja toquilla, porque muchos de estos montubios campesinos son los que producen la palma para sacar los cogollos, el material de la paja toquilla que es elaborado y que de pronto se nombraron la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero realmente yo creo que el Ecuador debe apostarle más a ver a la gente que produce para poder obtener la materia prima, los artesanos, y que están muy descuidados. Sí, sí, sí. El campesino sigue teniendo sus costumbres, sus vestimentas, su entorno cultural, o sea, intocable, ¿no? Esa sensualidad, ¿no? Sí, las mujeres se dedican todavía a la crianza de los niños, a ver los animales. El hombre sale al campo con su machete, sus botas de caucho, su sombrero de cuero o de paja toquilla. Y eso se mantiene todavía. Y pues claro, está descuidado un poco la cuestión de esto, ¿no? De impulsar un poco, de apoyar a estos campesinos, ¿no? Se podría manejar un turismo comunitario agregado con la recuperación del arte popular. Que se ha dado en otras comunidades, ajá, ¿no? Con éxito, ¿no? Y sí se podría acá, es muy lindo, además la zona de Manabí es de hermosísima. Es mágico Manabí, claro. Es paradisíaco realmente, claro, claro. Sea montaña, uh-huh, o las paradisíacas playas y la comida. Y la gastronomía, que también es todo un complemento. Sí, sí. Vayámonos a la fiesta como tal, la fiesta del chigual. Ya, y bueno. Y que tiene como personaje principal al niño Manuelito, que describes tú, que es el protagonista, ¿no? Realmente de la fiesta. Claro, ¿no? Claro. Acompañado de la gastronomía, los dulces y la bibita de chicha de maíz, ¿verdad? Claro. Y esa mistelita que es con trago, ¿verdad? Esta se llama quemado. Ya. El quemado, que es que de... Que te debe quemar, no me digas. Claro, el quemado te deja quemado. Así. Quemado, porque... bien trago, ya. Claro, es la fruta hervida. Voy a terminar puntual. Con aguardiente y todo esto, y realmente el chigualo es un corpus de fiestas que puede durar 40 días, wow, ¿no? Empieza con la subida del niño, que es la fiesta mayor, y la bajada del niño, que es también las dos fiestas pilares, ¿no? Y el guau, el niño Manuelito, ¿dónde el queda? Niño ¿dónde Manuelito, está normalmente permanece? El niño Manuelito siempre tiene su pesebre dentro de casa, y en los pueblos los hacen fuera de casa para que todo el barrio vaya a cantarle en las noches. Pero hay procesión, hay bautizo, o sea, el niño Manuelito se humaniza, ¿no? Tiene sus padrinos, tiene su madrina de camino, quien es quien le lleva a la casa, le tienen un altar, le cantan una hora y media, ¿no? Solo cantos al niño. El tema después va variando, ¿no? Va los temas de los cantos, ¿no? Porque también ahí entra el tema de la creencia, de la religiosidad, de la fe, sí. Porque el niño te transforma, te da también te concede milagros, entre comillas, dentro del claro, pueblo, la ¿no? Adoración, la adoración, ¿no? Al niño. Y es tan bonito que en la bajada, por ejemplo, lo toman como que es un niño, es parte de la familia, ¿no? Eso fue muy bonito, porque revive, acá pues, yo no he visto esas cosas, ¿no? Claro, el niñito bonito, un lindo pesebre, pero acá el niño, la gente cuando lo despide, ya sea el 6 de febrero o el 6 de enero o el 2 de febrero, la gente llora y le canta versos de despedida. Qué maravilloso. Y las señoras lloran porque se les va el niño hasta un año más allá, o sea, les toca esperar. Entonces es muy lindo. Claro, porque le adoran. Como que se va, porque ya es la parte de lo material, ¿no? Que claro. Ya no va, ya se aleja la parte que sí, no van a estar sí, cogiendo sí. La garra. Es como tenerlo a Diosito ahí, ¿no? Claro, como y que por 40 días está presente, sí. ¿No? Sí. No solo en el espíritu del imaginario que normalmente, sino en físicamente. Físicamente está ahí, exacto. El Increíble. Niño es parte de la familia. Entonces eso es el principio religioso. Y después de esto pues sirve de pretexto para festejar esos 40 días, un día en una casa, otro día en otra. Ahora en la parte urbana no es tanto así, se festejará una vez por semana, cuestiones de trabajo y todo. Pero antes en el campo era todos los días en casas diferentes. En cada casa. Y esto, la real importancia de la fiesta del Chihuahua es que antes cumplía la función social de hacer que los jóvenes se encuentren. Imagínate, en esa época no había carreteras, tenían que bajar por el río, las fincas quedaban lejos unas de las otras. Claro, burro, ayer. Claro, a lo que sea, en diciembre lodo hasta más allá de la rodilla. O abriendo camino por el machete. Abriendo camino, mano. Llevando a toda la familia con sus mejores galas a la fiesta. Y eran el punto de encuentro, el momento en que se encontraban las familias para negociar, venta, compra, novedades, nacimientos. Se enteraban de todo y además de eso los jóvenes se comprometían. Uh-huh. O sea, se enamoraban ahí. Yo a las personas que entrevisté, dos de ellas se enamoraron en un Chihuahua. Y claro, al novio le costó todo un año de estar mandándole cartitas porque los papás eran muy celosos. Y entonces uh-huh. me contaban historias hermosas. Entonces la función social de esta fiesta es lo que más ha cambiado ahora. Ya no hay, ¿no? Ahora uh-huh. es el celular. Ya. Nos quedamos otra semana con el Carmelo. Nada de cartitas ni nada, todo es mensaje. Pero la fiesta se mantiene. Como esencia. Sí. La gastronomía también otra también, maravilla, claro. Los dulces de... Huevo mollo, suspiro, pastelillo. Huevo mollo es una masita que viene de huevo con whisky, como el rompope, yeah. pero en caramelitos. En ay, unas bolitas probado, lo envuelven, de origen en Manaba, lo envuelven en papelitos de colores. Tú cuando veas en un matrimonio de Manabita papelitos de colores de papel crepé, me parece que es claro, como son característicos los dulces manabitas, sí, de ahí debe recopilar ese. Las galletitas de almidón, qué ricas que son las galletitas, sí, de almidón, eso es lo máximo. Claro, yo tengo una tía que hace eso, así que te ofrezco traerte la próxima, mija, no se olvidará. realmente realmente has hecho un trabajo maravilloso, mi querida. Muchas gracias. Consuelo, vale, realmente vale la pena que esto se promocione más en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Deberías repartir a todas las bibliotecas, las universidades, y que también las charlas, las conferencias, pues que puedas darlas para descubrir más nuestro pueblo y a este pueblo maravilloso como es el pueblo campesino montubio, cholo de la provincia de Manabí y de la parte insular, del litoral de nuestro país, ¿no? Como están ubicados en la provincia de Manabí, principalmente, y en Guayas, ¿no? Y de ahí, bueno, la recopilación también de todos estos cánticos, de todas estas décimas, y pasarlos a partitura me ha parecido genial, porque eso va a motivar, mi querida Consuelo y queridos amigos, ya me voy, mi querido Daniel, sé que me estoy pasando, ¿no? Va a motivar a que nuestros músicos, nuestra gente, de alguna manera tome como referencia también la música montubia. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Consuelo. Gracias. Y gracias, mi querido Daniel, que me dejaste sin música en el fondo antes de irme, pero bueno, no hay problema. Entonces, nos vemos mañana. No se olvide en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Se despide usted, Yumag Ortiz. Gracias, mi querido Daniel, me dejaste sin audio. No, sí, perfecto, me voy. Hasta mañana, no me paso más. Chao, chao. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.